debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan fuera y en el bar. Acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contento mis instintos, jamás te dejo ir. Es que no sabes lo que tú me haces en mí. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta vena de mi sangre, vivirías aquí, yo abrazado a ti. Es que no sabes lo que tú me haces en mí, que no hay un momento que yo pueda estar sin ti.